Roberto, Alejandro, José Daniel, Walter, Roger, Alfredo y yo, Gustavo. Siete amigos unidos por siempre, por la música bambolera, loco. ¿Te quedó? ¡Arriba, vamos! Quiero que sea esta noche solo un recuerdo. Quiero arrancarte por siempre de mi corazón, porque nos une un destino equivocado, que por desear lo imposible nos llenará de dolor. Aléjate, olvídame, será mejor. Quiero borrar tus recuerdos antes que salga el sol. Muere esta noche el deseo, y si no guardo el secreto, voy a pagar con mi vida por esta traición. ¡Bambolea! Nahuel, rayito de luz, vivirán por siempre en mi corazón, loco. ¡Aguante, vamos, vamos! Bajo este manto de olvido no habrá testigos. Nada en el mundo me hará confesar la verdad. Y aunque ya no sienta culpa por lo que hicimos, me ocultaré en el silencio para no herir a alguien más. Aléjate, olvídame, será mejor. El deseo, y si no guardo el secreto, voy a pagar con mi vida por esta traición. Aléjate, olvídame, será mejor. Quiero borrar tus recuerdos antes que salga el sol. Muere esta noche el deseo. Thank you.